Algunos políticos y políticas sin duda buscarán la compra de conciencias, pero lo que debe exigir la población es que las propuestas pongan en el centro a temas trascendentales de la vida del país como la inseguridad, la pobreza y el desempleo. Como aliciente, Hermy Losoto califica que serán las elecciones más vigiladas y serán además una prueba de fuego para el Tribunal Supremo Electoral de garantizar unas elecciones transparentes. Nos vamos a encontrar con un escenario internacional muy atento sobre lo que pasa en Honduras. Creo que serán las elecciones más vigiladas por parte de la comunidad internacional y sobre todo será la prueba de fuego de la institucionalidad del país. Hablando de propuestas que los partidos políticos plantean, estas giran alrededor del desempleo, la educación, la salud y combatir la criminalidad que acaba con la vida de 20 hondureños a diario, según el Observatorio de la Violencia. El licenciado Orlando Posadas dice que las distintas opciones partidarias saben de estos problemas estructurales, pero sus propuestas se quedarán en promesas. Todo ese tipo de cosas siguen siendo demandas de la gente y los políticos las manejan muy bien. ¿Para qué? Las campañas políticas totalmente es un engaño. Ahora la campaña está en su efervescencia. Los partidos políticos han puesto toda la carne al asador. El magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Enrique Ortez Sequeira, dio a conocer lo que está permitido y lo que no en esta campaña política. Todos debemos comparecer al proceso electoral del 24 de noviembre para vencer el abstencionismo. Segundo, que si bien es cierto, motivemos, también generemos una conciencia clara de cómo se le van a resolver los principales problemas al pueblo hondureño una vez que se conviertan en gobierno local, municipal o departamental. Y tercero, entendamos que el respeto al derecho ajeno es la paz y que sea una campaña de altura. Y oficialmente la bulla electoral avizora despilfarro de recursos económicos con millonarias concentraciones, colocación de inmensos afiches y movilizaciones, entre otros gastos, haciendo invisibles los grandes problemas del país, entre ellos la acentuada crisis de pobreza que afecta a 7 de cada 10 hondureños, según el Instituto Nacional de Estadísticas. Información no oficial revela que la campaña electoral del 2013 a los partidos políticos les podría costar arriba de 1,000 millones de lempiras, unos 50 millones de dólares, cifras que pueden ser cuatriplicadas según el Foro Social de la Deuda Externa en Honduras, FOSDE, sumando miles de millones que pone el gobierno. La gran pregunta es, ¿quién financia estas campañas y quiénes son los grandes aportantes privados y sin rostro de la clase política? Carlos Hernández, de la Asociación por una Sociedad Más Justa, dice que iniciarán ese proceso de vigilancia para verificar cuánto dinero se gastan los partidos políticos en la campaña electoral. Nosotros no conocemos, el pueblo no conoce quiénes son los donantes privados, por ejemplo, de los diversos partidos políticos. La ley es muy vaga y lo único que nosotros recibimos son los estados financieros del funcionamiento normal de los partidos políticos. El analista Víctor Mesa asegura que urge verificar de dónde vienen estos fondos que financian la campaña política. Identificar eso es muy importante para asegurar no solo la transparencia del proceso electoral, sino también para poder ubicar, identificándolos plenamente, aquellos candidatos a diputados, alcaldes, regidores y también candidatos presidenciales que pudieran estar siendo financiados con dineros poco transparentes. En las elecciones generales del próximo 24 de noviembre, según los datos del Tribunal Supremo Electoral, participan 27,000 candidaturas a cargo de elección popular, de las cuales solo se elegirán 3,000. Se elige a quien ocupará el cargo a la presidencia de la República, 3 designados presidenciales, 128 diputaciones y 298 alcaldes o alcaldesas municipales, con un padrón electoral de 5.3 millones de hondureños y hondureñas. Con tanta participación, el analista Julio Escoto respondió a la interrogante si esto representa que estamos en un país políticamente democrático. Daría la sensación de efectivamente de que con tantos candidatos pues nosotros navegamos en un mar de democracia, ¿no? Pero no es así exactamente, desde luego. Sin embargo, tampoco hablemos mal de lo que está ocurriendo, de la coyuntura, porque indica una apertura. Ocurre en este momento, en el 2013, que hay una apertura para nuevos partidos. Pero las preguntas crecen como la espuma. Entre ellas, ¿se romperá el bipartidismo en el país? ¿Permitirán que una nueva fuerza política gobierne Honduras? ¿Y quien asume el gobierno dará respuestas concretas a los problemas estructurales que enfrentan 8 millones y medio de hondureños y hondureñas? Respuestas a estas interrogantes las conoceremos con el tiempo. Esta es una producción de Voces Nuestras con el apoyo investigativo de Radio Progreso en Honduras.